Vamos, que se va a presentar el libro La Deuda Ilegítima en el marco de la Feria del Libro, una actividad que va a contar con la presencia de referentes del FROP y obviamente de su autor Claudio Lozano, que estamos en contacto con él para charlar un poquito. Bienvenido, Claudio, a Noticias con Mate. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, este libro nos parece un libro fundamental, ¿no? Para entender el presente de nuestro país y también un poco de historia, ¿no? Porque venimos con una larga historia de deudas externas que nos han venido sometiendo. Bueno, sí, la verdad que lo que tenemos es una experiencia concreta que le da mucha actualidad al libro que estamos presentando, que es el hecho de que prácticamente en los primeros 3 años del gobierno de Mauricio Macri tenemos un aumento de alrededor de 93 mil millones de dólares de nueva deuda pública. Esa deuda pública, a su vez, prácticamente el 60% de la misma se fugó, es decir, del mismo modo que tenemos 93 mil millones de dólares de nueva deuda, tenemos 60 mil millones de dólares de fuga hasta finales del 2018. Si tomamos lo que pasó en estos años, estamos hablando de 69 mil millones prácticamente. Junto con esto, lo que tenemos también es un acuerdo con el fondo absolutamente irregular, un acuerdo que ha violado la Constitución Nacional por un lado y que por otro lado ha violado los propios estatutos del organismo. Es decir, que se trata de una deuda absolutamente irregular que de alguna manera repite los vicios de legalidad, de ilegitimidad que ha tenido el endeudamiento argentino desde la dictadura en adelante. En general, la historia argentina es una historia en donde el tema del endeudamiento nunca logró abordarse en términos políticos, siempre se lo hizo exclusivamente de manera financiera, y lo que este libro de alguna manera concluye mostrando lo que es la tarea que desarrollamos en el marco de la única comisión bicameral que se creó en el Parlamento para investigar la deuda pública, que fue en 2014 y 2015, en el marco de esa tarea mostramos lo que ha sido la historia de los procesos de negociación de la deuda, las limitaciones que han tenido y la necesidad de cara a lo que va a ser la discusión del próximo gobierno, que va a ser un gobierno condicionado por vencimientos de deuda absolutamente impagables, la necesidad de plantear la negociación en otros términos, digamos, pasar de lo que ha sido un criterio general de todos los gobiernos de pagar sin beneficio de inventario a una idea donde efectivamente las deudas se pagan pero las estafas no. Y claramente el endeudamiento argentino es una historia de estafas realmente muy significativas. Claro, a eso te quería preguntar, digamos, porque a lo largo de la historia, como bien decís vos, nunca hubo un costo político de quienes han propiciado y han tomado la deuda y han estafado básicamente al país. Esto para adelante, digamos, de aquí en más, ¿no se puede ir pensando en una manera de, no sé, algún tipo de ley, algo de que quien haga este tipo de acuerdos, como decís vos, ilegales, porque además no pasó por el Congreso, sino fue una decisión unilateral de Macri, básicamente por decreto, no hay de poder tener algún tipo de juicio o algo por haber estafado al país? Mira, la verdad que nosotros lo que estamos planteando es la necesidad de que previo a cualquier pago lo que se haga es revisar e investigar en profundidad el endeudamiento. Esto implica, por un lado, hacer un censo de quiénes son los acreedores que han prestado. En segundo lugar, establecer quiénes son los funcionarios que han intervenido en estos procesos, funcionarios tanto del Ministerio de Economía como de la Secretaría de Financiamiento, como del Banco Central, evaluar si existe algún vínculo concreto entre estos funcionarios, su experiencia en el sector privado y los acreedores que prestaron, y por otro lado, mirar también quiénes son los que fugaron divisas de la Argentina durante este periodo. Estos tres criterios, acreedores, funcionarios y quienes fugaron plata, nos permitirían tener elementos para, por un lado, ver si efectivamente se cumplió con los procedimientos jurídicos y legales correspondientes para que el Estado argentino se endeude. En segundo lugar, evaluar las responsabilidades penales que puedan corresponderle a distintos funcionarios. En algunos casos esto puede implicar poder dar de baja el endeudamiento, y en otros casos seguramente establecer criterios para que en todo caso quienes deban afrontar el pago no sea el pueblo argentino a través del presupuesto, sino los actores que utilizaron el endeudamiento para beneficiarse. Acá, digamos, el libro no se llama por casualidad La deuda ilegítima, sino que esta deuda tiene un origen ilegítimo, porque fue gestada en el marco de la dictadura militar y a partir de allí se fue refinanciando y nunca resolviendo. Y en segundo lugar, pues una deuda espuria que no fue tomada para ampliar la capacidad económica del país. Fue una deuda tomada por grupos privados que desarrollaron a partir de allí procesos de acumulación financiera, que fugaron capitales en el marco de ese proceso de endeudamiento, que luego se lo transfirieron al Estado, y que luego el Estado, cuando tuvo que pagar, lo que terminó haciendo es tomando nueva deuda para pagar deuda vieja, porque no tenía cómo afrontarlo. Es decir, Argentina ingresó desde la dictadura en más en un proceso de endeudamiento perpetuo, donde nosotros tomamos, es una especie de calecita donde uno toma nueva deuda para pagar deuda vieja, y en donde por más que pagamos, a la larga siempre terminamos en default. Así que tratar de cortar esta lógica es lo que hay que hacer, y para eso el mecanismo es la investigación, la auditoría, auditoría que debe involucrar tanto a los actores privados como también discutir en el marco de las relaciones con el Fondo Monetario y de su mandante, que son las Naciones Unidas, la puesta en marcha de una auditoría en el organismo respecto a cómo se llevó adelante el proceso de asignación de este crédito monumental que la Argentina recibió, y que tiene como único, que ha tenido como único destino evitar que Macri tenga que declarar el default que él mismo produjo, porque acá hay una situación muy muy particular en donde permanentemente se está hablando respecto a si el próximo gobierno va a tener que defaultear o no va a tener que defaultear, cuando quien defaultió la deuda de la Argentina a partir de del endeudamiento irresponsable a comienzo del 2018 es Macri. Todo el proceso vivido desde comienzo del 2018 en términos de corridas cambiarias, en términos de tasas de interés monumentales para garantizar que se queden en pesos determinados actores económicos, los precios de los bonos de deuda argentina, son todos indicadores de situaciones de default en las que el propio gobierno nos ha metido. Por lo tanto, de lo que se trata no es de discutir si el próximo gobierno va a defaultear, sino de blanquear la situación vigente y ver cómo se la resuelve, porque la verdad es que la deuda se ha transformado en el primer y más importante rubro del gasto del Estado. Es decir, los intereses por deuda son la principal partida del gasto público. De las 29 funciones que el gasto público tiene en nuestro país, en realidad la deuda es la más importante y equivale por sí sola a 24 funciones juntas. Es decir, digamos, si uno quiere recuperar oxígeno en las cuentas públicas para poder promover una política de desarrollo, vamos a tener que tratar la deuda de manera tal de poder minimizar pagos. Y si uno pretende poder utilizar las divisas que la Argentina tiene para financiar la recuperación de la actividad económica, vamos a tener que minimizar pagos. Por lo tanto, digo, lo que hay acá es un libro que encierra una denuncia política, que es que el Parlamento argentino está en deuda con el pueblo argentino y con la democracia, porque nunca hizo lo que la Constitución manda, que es hacerse cargo del tema del endeudamiento. Y concretamente esto implica constituir una bicameral investigadora que efectivamente analice el tema del endeudamiento antes de definir el pago. Bueno, de todo esto vamos a charlar esta noche a partir de las 21 horas en la Sala Olga Miranda, en el marco de la Feria del Libro, cuando se dé la presentación de este libro. Así es, exactamente, así estaremos. Muy bien, muchísimas gracias, Claudio. No, al contrario, gracias a ustedes por llamar. Un abrazo.